Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 65 con cielos soleados. Para el día de mañana se esperan máximas de 86, mínimas de 64 con cielos soleados despejados. Para el día viernes también se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 87, mínimas de 68. Para el día sábado, máximas de 91, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 86, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues aquí al parecer lo que nos dice, nuevamente aumentan las temperaturas el día sábado a 91, así que va a estar agradable. Hay que aprovechar esta bonita temperatura. Y bueno, también hoy, antes de irnos a una pausa, pues quiero felicitar a una persona muy especial. Quiero felicitar a mi hermanito Manuel Flores, que está cumpliendo años. Muchas felicidades, hermano, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y espero que te la pases de maravilla hoy y siempre, que Dios te conceda todas las bendiciones del mundo y pues que este año venga con todo lo que esperas y que la pases súper bien. Muchas felicidades, aquí te mando pues las mañanitas y también un fuerte beso, abrazo, te amo, te quiero mucho, pásatela increíble. Y también para las otras personas que están de cumpleaños, también les deseo un excelente día, que la pasen increíble. Vámonos con las mañanitas y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump responde al libro que lo retrata como líder desquiciado. El presidente Donald Trump dijo el día de hoy que es el opuesto exacto del retrato que hace de él Bob Woodward en su nuevo libro, que ha provocado una tormenta en la Casa Blanca y en el que antiguos y actuales colaboradores lo califican de idiota y mentiroso. Trump volvió a insinuar en Twitter que se deben modificar las leyes sobre calumnias, alegando que la gente actualmente puede decir semejantes cosas y salirse con la suya. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo por Fox News que no ha hablado con el presidente sobre la posibilidad de que él presente una demanda por calumnias. El libro del reportero, que décadas atrás ayudó a provocar la caída del presidente Richard Nixon, cita a colaboradores del presidente que menosprecian su discernimiento y aseguran que tuvieron que retirar documentos de su escritorio para impedir que renunciara a un par de acuerdos comerciales. Antes de llegar a las librerías, el libro de Woodward ha puesto al gobierno a la defensiva con anécdotas explosivas y temores por la cordura del comandante en jefe. The Associated Press obtuvo un ejemplar de Fear, Trump in the White House, Miedo, Trump en la Casa Blanca, una semana de su aparición oficial. Trump tuiteó el día de hoy que las citas y anécdotas en el libro son fraudes, una estafa al público, y añadió que tanto el secretario de Defensa Jim Mattis como el jefe de despacho John Kelly negaron haber formulado las críticas reproducidas en el libro. Con respecto al relato del libro de que colaboradores estrechos retiraban documentos confidenciales de su escritorio para impedir que tomara decisiones impulsivas, Trump dijo al diario Daily Caller: "Nadie me quitó nada". Woodward dijo en una declaración al Post: "Ratifico mi reportaje". Sanders dijo a la prensa en la Casa Blanca que el libro no retrataba correctamente al gobierno y añadió que se le ha respondido de manera bastante amplia. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, tuiteó el día de hoy que el incidente sobre mí es totalmente falso y que Woodward nunca me llamó. En el libro, Trump ataca furiosamente a Giuliani después de que apareció en los programas periodísticos dominicales para defender al entonces candidato tras la aparición de una grabación del programa Access Hollywood, en el que él, ahora el presidente, se refiere a las mujeres con términos vulgares. "Nunca he visto una peor defensa de mí en toda mi vida", dice Trump. "Te arrancaron el pañal, eres un bebé que necesita que lo cambien cuando serás un hombre". El martes por la noche, Trump negó por Twitter que hubiera llamado retardado mental y sureño estúpido al secretario de Justicia Jeff Sessions, según el libro. Cuando un líquido rojo empezó a gotear del techo de su apartamento, este vecino llamó a la policía. La sangre que goteaba del techo de su vivienda le hizo temer por lo que hubiera podido ocurrir en el apartamento 209, así que desesperado llamó a la policía. Alertados por este vecino, cuya identidad no ha trascendido, los agentes de la localidad de Margaret, Florida, forzaron la entrada y encontraron a Sally Mazzouranis, de 66 años, muerta de un balazo en la cabeza en su cama. En el suelo yacía su marido Mazzouranis, de 84 años, junto con un arma que presuntamente pudo utilizar para matar a la mujer antes de suicidarse, según informa el diario Sun Sentinel. Y muere Rachel Bland, la presentadora de la BBC, que había narrado en un podcast su conmovedora lucha contra el cáncer de seno. La presentadora de radio de la BBC, Rachel Bland, murió el día de hoy a los 40 años tras una batalla de 2 años contra el cáncer, informó su familia. Bland, quien se había convertido en una de las voces más reconocidas de la emisora Radio 5 de la BBC, había relatado su lucha contra la enfermedad en un podcast que se publicaba regularmente y había conmovido a sus seguidores con un sentido mensaje publicado esta semana en la que anunciaba que le quedaban pocos días de vida. En palabras del legendario Frank Sinatra, "Me temo que el momento ha llegado, amigos, y repentinamente", tuiteó Bland el día lunes. "Me dijeron que solo tengo días de vida. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Hasta luego, mis queridos amigos". Ese fue su mensaje. Su esposo, Steve Bland, dijo que ella fue una increíble profesional, una amorosa hija, hermana, tía, sobrina y, lo más importante para ella, una gran madre para su pequeño Freddy. En el 2016, tras varios exámenes, la periodista recibió un diagnóstico de cáncer de seno, se sometió a una mastectomía y a varias sesiones de quimioterapia. Sin embargo, Bland, quien vivía en Cheshire, Reino Unido, supo en mayo de este año que su cáncer era incurable y que solo le quedaba probar un ensayo clínico. Y unos 3 meses después recibió otra mala noticia. En agosto, una revisión mostró que tenía metástasis. El ensayo clínico, su última esperanza, no había funcionado. Y un árbol caído mata a menor en Florida tras la llegada de Gordon. Un niño murió por la caída de un árbol sobre una casa rodante en Florida el día de ayer por la noche, luego de que la tormenta tropical Gordon tocó tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Mississippi. Los agentes respondieron a un aviso sobre un árbol caído en Pensacola y descubrieron el descenso del menor, del que no se revelaron ni su identidad ni su edad. Fue lo que dijo la policía del condado de Escambia en su página de Facebook. Por el momento no se reportaron más heridos. Se espera que Gordon, que tocó tierra alrededor de las 22 horas, se debilite rápidamente mientras avanza por Mississippi y Luisiana hasta tocar Arkansas el día jueves, fue lo que dijo el Centro Nacional de Huracanes. El meteoro no llegó a alcanzar categoría de huracán como se preveía. Y demócratas eligen a candidatos progresistas en Massachusetts. Ayanna Pressley, concejala de la ciudad de Boston, se convertiría casi con toda seguridad en la primera afroestadounidense que representará al estado de Massachusetts en el Congreso de Estados Unidos tras su sorpresiva victoria el día de ayer sobre el actual congresista Michael Capuano en las primarias demócratas. El triunfo de Pressley, de 44 años, sobre Capuano, un congresista con 10 mandatos de experiencia, refleja un cambio en el Partido Demócrata, cuya base busca candidatos candidatos más jóvenes y diversos que asuman políticas progresistas. Presley, la primera mujer afroamericana que ocupó un puesto en el gobierno local, se prepara para representar a un distrito de Massachusetts. En su día estuvo representado por íconos demócratas como Tin O'Neill y John F. Kennedy en la boleta para las elecciones de mitad de legislatura de noviembre. No hay aspirantes republicanos, por lo que Presley tiene casi asegurada su entrada al Congreso en el mes de enero. Se acerca el cambio y el futuro nos pertenece, fue lo que dijo Presley ante sus seguidores el martes por la noche. Y en información deportiva, la selección mexicana, ¿por qué tanto amor con el Tuca Ferretti? Son romances de ocasión y tan idílicos que ni siquiera han dado espacio a los reproches. Se abre un nuevo capítulo en la extraña historia del Tuca Ferretti y la selección mexicana. Pero quizá ese interino con fecha de caducidad es parte del encanto que tiene el técnico brasileño con el tricolor. Es como si se tratara de aprovechar al máximo el breve momento. Es la filosofía de vivir el presente por encima de los otros tiempos. No hay espacio para deterioros. Claro que nada de lo antes mencionado tendría sentido si los resultados no estuvieran presentes. Y es que en el total son 5 partidos los que ha dirigido Ferretti a la selección mexicana, una cifra inaudita si consideramos que la primera intervención del entrenador con el Tri fue en 1993. Entonces, en estos 25 años de relación informal, la historia se reduce a 5 duelos y una copa con CACAF ante Estados Unidos, un boleto a la Copa Confederaciones 2017 en términos prácticos. Pero bueno, ¿cómo han sido esos partidos? ¿Por qué tanta admiración por el Tuca? En 1993, México 2-0 Costa Rica, en un amistoso. Bueno, aquí me escribieron mal. Pues ganó México. También acá en el 2015 empató con Trinidad y Tobago con 3-3, también en un amistoso. En el 2015, Argentina y México, otro empate en otro amistoso, 2-2. En el 2015, Estados Unidos 2, México 3 en la Copa CONCACAF. Y en el 2015, México 1-0 Panamá en un amistoso. Es decir, 3 victorias en un tiempo extra y 2 empates para una efectividad del 73%. Tuca Ferretti se mantiene invicto en estos encuentros del servicio al país que lo adoptó y se espera que el romance continúe así por los próximos 4 juegos donde funja como interino, los 2 del mes de septiembre más el otro par de cotejos que están por confirmarse. Por ahora el Tuca será el encargado de apadrinar el cambio de generosidad. Y Luis Suárez también pone el ojo en el fichaje de Paul Pogba. Parece que a Paul Pogba lo están esperando con ansias en el Barcelona, pero no se quieren desesperar. Pese a que el mercado de contrataciones ya está cerrado en Europa, ahora Luis Suárez es el quien se unió a Gerard Piqué para invitar al mediocampista francés para dejar Manchester y moverse a Cataluña. Son jugadores que están en la élite del fútbol y lo han ganado todo. Nosotros siempre queremos tener a los mejores, tiene mucha calidad y en el United es un referente. Creo que a él le gustaría competir más. Con las declaraciones del uruguayo que fueron para el programa Tú Dirás de la RAC1. No pertenece al Barcelona, pero sería bienvenido. En el tema aparte, habló de Real Madrid post Cristiano Ronaldo, quien ahora juega para Juventus en Italia. Es el Madrid y está por encima de lo individual. Tiene muchos jugadores de buena calidad, a gran nivel y un nuevo entrenador, fue lo que dijo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separa los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

marcha poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Así suavecito. Loco de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo una noticia de tecnología para todos los que estaban esperando el Huawei Mate 20. Pues ya puedes apartar la fecha porque se anunciará en el mes de octubre. Recuerden que hemos estado hablando acerca de este nuevo celular y pues finalmente este flamante Huawei Mate 20 Lite ya fue anunciado. El resto de su familia será dada a conocer el 16 de octubre en Londres. Ya conocimos al Huawei Mate 20 Lite y ya sabemos cuándo conoceremos a sus hermanitos más poderosos. El viernes, y luego de lo que la firma china anunciara el Mate 20 Lite como un adelanto a lo que prepara para esta línea, Huawei anunció un evento para el 16 de octubre en Londres en el que conoceremos al resto de la familia y posiblemente a los celulares Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro. Si bien el Mate 20 Lite es parte de la familia, este celular aún no cuenta con el procesador Kirin 980, un chip que Huawei desarrolla en casa y que será el motor del celular o los celulares a presentarse a mediados de octubre en Londres. Huawei, ahora segunda fabricante de celulares por volumen en el mundo, anunció el Kirin 980 el día viernes en el marco de IFA en Alemania. El procesador es el primero en el mundo en tener un diseño de 7 nano, ¿cómo le llaman? Bueno, NM, y Huawei asegura que es el 75% más poderoso y 58% más eficiente en temas de consumo de energía que el Kirin 970. Entonces, pues ya saben, si ustedes piensan comprarlo, y recuerden que ya hemos dicho algunas de las especificaciones que se han revelado por ahí accidentalmente o incidentalmente, ¿verdad? Pero pues ya sabes, ya puedes apartar la fecha, el 16 de octubre en Londres. Vamos a conocer el resto de la familia de estos celulares, el Mate 20 y el Mate 20 Pro, a ver qué novedades, ¿no? Me imagino que va a estar pues muy avanzado

vuelve a leer estas reglas, pues hace mucho sentido, ¿no? Muchas veces nosotros queremos a fuerza que las cosas sean como nosotros queremos y no nos damos cuenta, ¿no?, de la presión que nos estamos poniendo. Cada cosa que hacemos, cada paso que damos, cada decisión que tomamos, pues va a favor, ¿no?, de lo que nosotros según esto queremos, y cuando las cosas pues no son como nosotros queremos, pues ahí vienen los miedos, vienen las distracciones obviamente y vienen las decepciones. Pero pues aquí nos vuelve a recordar, ¿no?, que independientemente de lo que nosotros queramos o aceptemos o no aceptemos, pues las cosas fluyen y se dan como se tienen que dar. Por eso es que nos dice que nosotros no podemos tomar ese tipo de decisiones. Como la primera regla, ¿no?, cuando nos dice, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Realmente eso es lo que pasa, pero no estamos despiertos, ¿no?, a aceptar lo que está sucediendo. Casi siempre queremos tomar la decisión por nuestra cuenta, pensamos que el día que tenemos se debe a lo que nosotros estamos diciendo o haciendo o pensando o planeando desde tiempo atrás, y no tiene nada que ver con eso. Las cosas fluyen independientemente de lo que nosotros hagamos o pensemos o decimos o realicemos. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. También nos dice, no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Cuando uno está consciente de estas palabras, de que por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora, esto allana el camino para el siguiente paso, que es, por lo tanto, espero haber estado equivocado. Es ahí cuando pues dejamos esa insistencia, ¿no?, por querer tener las cosas y pues que las cosas sean como nosotros queremos. Es ahí cuando realmente nos desprendemos de todas esas cosas a las que nos aferramos. Yo creo que a veces luchamos contra algo que no se puede luchar. Cuando uno está metido totalmente tal vez en una enfermedad o en alguna preocupación, en alguna deuda, pues estamos un poco reacios, ¿no?, a aceptar las cosas, a dejar que fluyan. No es de que esté sucediendo algo malo, es que está sucediendo, y está sucediendo lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Entonces, si no nos gusta cómo nos estamos sintiendo y somos sinceros, pues por lo menos podemos decir, ok, no me gusta lo que estoy sintiendo, pero no vamos a estar poniendo un juicio, de decir, las cosas no deberían de ser así, las cosas deberían de ser como A o como B o como C. Estamos realmente aprendiendo a aceptar, aunque realmente todavía el ego esté con nosotros y nos dice, bueno, pues no me gusta, pero eso realmente nos va a abrir las puertas a la libertad. Y también tenemos la opción, tenemos esa oportunidad de decidir, ok, quiero ver esto de otra manera. ¿Por qué verlo negro cuando lo puedes ver blanco? ¿Por qué ver miedo cuando puedes ver paz, cuando puedes sentir la paz? Hay que buscarle también esos contras, ¿no? Y tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? No perdemos absolutamente nada. Y por lo tanto, hacer una pregunta, pues tiene sentido, ¿no? La respuesta también va a tener sentido. Pero pues siempre yo pienso que la sinceridad con nosotros mismos son las que nos van a abrir las puertas para que podamos despertar y para que podamos sentir la paz y para que podamos aceptar, ¿no?, que todo es perfecto. Entonces, esas son las reglas para tomar decisiones. No tienes que tomar ninguna decisión porque las cosas ya están. No luches contra lo que ya está sucediendo. Al contrario, entonces envuélvete, ¿no?, en lo que ya está pasando. Y ahora nos vamos a ir a la lección 359. Y nos dice lo siguiente, la idea principal.

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y hasta la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy, mañana y pasado, si Dios quiere, les voy a estar trayendo jugos que contengan piña. Estos juguitos, por lo general, van a ser para bajar de peso, para combatir el colesterol malo en la sangre y también pues para algunas otras cosas más. La piña es una fruta originaria de América, no solo posee un rico sabor, sino que también brinda grandes beneficios al organismo. Para que se den una idea, la piña, por si ustedes no sabían, tiene 14 miligramos de calcio, así que si ustedes sienten que necesitan calcio o ya les dijo el doctor, pues ya saben, hay que consumir piña. También contiene 7 miligramos de fósforo, 0.4 miligramos de hierro, 1 miligramo de sodio, 123 miligramos de potasio, 60 en la medición UI de vitamina AA, vitamina A, 14 miligramos de vitamina C y 34 miligramos de magnesio. Como ven, tiene muchos minerales que son necesarios para nuestro organismo. También la piña es saciante, o sea que si tú estás a dieta, pues te ayuda porque te quita el hambre. Es diurética, es digestiva, te ayuda para tu metabolismo, para que puedas ir al baño si eres estreñido o estreñida, porque tiene pues las propiedades depurativas. También es excelente fuente de vitamina C, o sea que te ayuda si te sientes medio agripado. También te ayuda a reducir el colesterol. Y bueno, tiene muchos beneficios. Se recomienda en caso de que las personas sufran de hipertensión. También se recomienda porque es rica en potasio. Y en cambio su nivel de sodio es muy bajo. También la piña ayuda a combatir resfriados comunes. Sobre todo ahorita en el cambio de estación, ¿verdad? Y bueno, como les decía, tiene muchos beneficios el que uno consuma piña. Y bueno, ahorita te voy a dar un juguito que este te va a ayudar para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cuáles son los ingredientes para esta receta? Se necesitan 2 naranjas, 1 rebanada de piña y 3 zanahorias. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 naranjas, 1 rebanada de piña y 3 zanahorias. Hay que lavar muy bien las frutas y vas a exprimir el jugo de las naranjas, vas a pelar obviamente la piña, vas a pasar por el extractor los jugos y después las zanahorias. Vas a mezclarlo con el jugo de las naranjas,

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Y bueno, nuevamente te quiero felicitar, hermanito Manuel Flores. Muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Que Dios te bendiga hoy y siempre y por siempre. Te llene de bendiciones y que pases un día genial en compañía pues de toda la familia que te queremos. Te mando un fuerte abrazo, muchos besos y pues lo mejor de lo mejor. Te amo, hermanito, muchas felicidades. Y también muchas felicidades a todos los que están hoy de cumpleaños. Les deseo de corazón que la pasen de maravilla, que Dios les conceda todos los sueños y deseos que tengan para este nuevo año que están cumpliendo. Es una gran bendición cumplir años. No se quejen, ¿no?, por la edad, que cumplen un año más. No, al contrario, sean agradecidos, ¿no?, porque no todos tienen esa dicha de hoy despertar. Entonces, así que muchas felicidades. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Y bueno, también se me olvidaba, no olviden hoy sintonizar el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Hoy y todos los miércoles, 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit.